Hola, mi nombre es Fanny Wampanti, soy ecuatoriana, nacionalidad Shuar. Hoy yo vengo a contar la leyenda real de mis ancestros antes de la llegada de los españoles, titulada El hijo de la diosa oscuridad. Vivía una mamita en un bosque encantado, sola con sus hijos. El motivo de su soledad era que a su esposo no le aceptaban la familia de ella. Fueron muy valientes y fueron a vivir muy lejos y construyeron su hogar lejos de todos. Fueron muy felices y muchos niños tuvieron. Ella enviudó y comenzó a trabajar sola. Tenía todo en abundancia, sus cosechas del ajo a la huerta, abundancia en cacería y pesca. Una tarde llegó tan cansada, alimentó a sus hijitos, les daba cariño a todos por igual. Padre y madre, no era fácil, pero no imposible. Esa noche el último hijo lloraba y lloraba porque la mami le daba cariño a otros hermanitos. Mas ella se quedó dormida, despertó a la madrugada, el niño sentadito en su espalda seguía llorando. Y la mamita dijo, hijo mío, ¿no sabes que tengo que trabajar mañana? Y no le respondía y seguía llorando y quejándose. Entonces muchas mamitas, cuando los niños lloran, en lugar de golpearlos, maltratarlos, simplemente pellizcaban el oído y a veces la mordía. Y le agarró al niño en su cabello y le mordió la orejita. Pero se dio cuenta que no era su hijo. Volteó a ver en su espalda y su niñito estaba ahí bien dormidito. Entonces, ¿quién era el niño que le mordió la orejita? Era el hijo de la diosa de la oscuridad, de la noche. En su orejita ellos tienen un veneno mortal expulsó cuando la mamita le mordía la oreja. Ella empezó a ahogarse, a fatigarse, no podía respirar. Y empezó la lengua a salirle tan larga, y se murió. Y los niños despertaron, ya que estaba amaneciendo, empezaron a llorar. Pero ya no había solución. Entonces con eso nuestros ancestros nos enseñaban a nosotras que no debemos llorar. O vendrá el hijo de la oscuridad y te llevará, o se llevará a tu mamá. Entonces teníamos muchísimo respeto cuando llegaba la noche. Hoy en la actualidad también les inculcamos estos saberes a nuestros niños, a respetar todo, a vivir en armonía con todos. Ayubiñanar, Fani, Wampan, Tiche, Ecuaturno, Samen, Manun, Catepac, Manumienje, Nuña, Shuar, Nuaije, Villa, Mae, Tajae, Viña, Locuchur, Ujat, Nuyanuna, Atumia, Shuhaktasan, Uchiti, Kashi, Uchat, Nuyitikino, Yayi, Urukamte, Yaun, Chuknuku, Amia, Timeha, Kambunyunam, Ningi, Puja, Ni Eishringe, Haka, Uchichiri, Irus, Tika, Karam, Nua, Takakmas, Yancha Yamat Namang Nashama, Sarur Nashaniha, Uchirincha Yurka Matsakat Mamitimiha, Tura Munam, Kiaretami Itimeti, Pimbikin Warit Takak Masha, Uchiringa, Uchich Anyanayanyas Nanukuringa, Tura Munuyanga Kashi Kanarta Sau, Puhenya Munam, Ukupamuchi, Kuirach Uchi A Utmetimiha, Warinukukani Uchirin Tikichamiyaka Kununa Ninga Nakitak Utena, Tura Shapachichamiyatimiha, Uti tsangur kanartitusa. Tura muna pak hasmanum kashik tsawamunam. Tuki utena uchike kimas. Yanga uchiru rukasma utem. Bait nasa takamatsake kashi takakmas tineti. No nekatsmak tineti. Tura sha uchike tuki utem. No yanga inu kuringe uchi utenga kuishchiri chichitin armi. No nya isatin armi. Tura asa tapit achik kuishirin tsarut satmetini. Tura no yanga Chiquia, cuya jaqueña. No se uchirin, Juan. Yanga, pajas, tú no puedes ya, marini, uchichirin, ya canote pan. No se ñashi, ya na sati, guishnasha, nuca. Uchi, kashi, yuhon, no cuach, kashi, uchirin. Yanga, iña, ecotur, casa, ye, mayat, catas, tu cama, acamete. Yanga, uchi, kashin, yang, uten, yurkati, yon, tu hakashi. Tomasam te viña no cuchur tiño y ahí. Casi jam tenga mit y hastrum atonga uchica matsam satnietme. Aranduk tinietrum no cuach ni uchiri jejinia bayurumata se tiño y ahí. Tomasam te isha yame y uchiri enseric y namanchirisha hindien y ahí. Aranduk tin casi jam tesha y que uchitica canar tinieti. y aparilla arandukar. Nona gentingratin armi y miñano cochur. Yo me hice romper.